Comenzamos hoy el Café Mañanero con Pau Donesi. Canciones que, verdad, sirven para llenarnos de impulso, llenarnos de energía positiva, llenarnos de fuerza en un momento muy difícil. Una de las cosas hermosas que nos dejó Pau Donesi, ¿no?, es el valorar la vida. Y creo que nos tenemos que quedar con ese mensaje y cumplirlo a cabalidad. Gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Vamos comenzando así el Café Mañanero de este miércoles 9 de junio. 9 de junio. Sí, avanza el tiempo. El tiempo no se detiene. Lo que sí se detiene a veces es precisamente el ordenador que tenemos aquí. Amables oyentes, gracias por estar con nosotros. Que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la mar. Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. De comenzar el Café Mañanero con una canción que tiene un mensaje muy importante. Es un mensaje de optimismo, de esperanza, de fuerza en esos momentos difíciles. Comenzamos el Café Mañanero rindiendo tributo a Pau Donesi. Yo creo que la mejor manera de rendir homenaje a este gran artista que partió hace exactamente un año es poniéndonos la camiseta solidaria. Este miércoles entonces se cumple un año de la muerte de Pau Donesi, grandísimo artista del que nos tuvimos que despedir demasiado pronto. Su alegría, su talento y su humor con el que miraba la vida conquistó a sus fans hasta el punto que él, en cierto modo, sigue vivo en muchos de sus seguidores. Sigue en nuestros corazones. Pau Donesi, uno de los grandes artistas españoles. Lo mejor que me ha dado la vida. Cantándole a la vida se marchó. Es de admirar. Vivir es urgente, dice la camiseta. Este martes, a propósito, desde su cuenta oficial, su equipo ha posteado una publicación muy especial Pau amaba la vida y la amistad es una parte importante de ella. Por eso hemos querido que sean sus amigos quienes nos ayuden a difundir su filosofía de vida a través de un mensaje, a través de una camiseta. Esa camiseta era de Pau, ahora es de todos. Bueno, nos podemos hacer ya con la camiseta de Pau Donés. En correomarquex.es. Todo lo recaudado es para una buena causa, la investigación contra el cáncer. Recordemos que el cáncer fue precisamente el que acabó con la vida de este amigo eterno, Pau Donés. Porque vivir es urgente. De este modo, bueno, pueden colaborar la campaña de que comenzó a andar desde este miércoles. Espero traerle esa camiseta también aquí al Café Mañanero y demostrar que todos tenemos que ponernos la camiseta de la solidaridad. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Recuerda la frase, quédate con ella. Vivir es urgente. Siempre vivirás en nuestros corazones, Pau, por esa manera de pensar, por ese corazón solidario que tenías. De verdad, conmovedor el mensaje de Pau Donés. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Recording stopped. Recording in progress. Comenzamos el Café Mañanero como todos los días, también con nuestro monólogo de actualidad. Repaso los hechos más importantes, los más destacados en el contexto nacional e internacional. En España seguimos hablando de la pandemia porque no se ha marchado, ¿no? No hemos acabado todavía con esta pandemia. Y en este orden de ideas tenemos que destacar que el Ministerio de Sanidad ha propuesto ahora eliminar las restricciones a la hostelería y permitir la apertura del ocio nocturno también en zonas en un nivel medio de riesgo y no solo bajo, medidas que en todo caso serán objeto de revisión y flexibilización según evolucione la pandemia. Así consta en el borrador que el departamento que dirige Carolina Darias, recordemos que es la ministra de Sanidad, pero ha enviado anoche a los consejeros al que ha tenido, por ejemplo, acceso a la agencia EFE, en el que Sanidad modifica la declaración de actuaciones coordinadas aprobada la semana pasada en el Consejo Interterritorial de Salud y publicada desde el sábado en el Boletín Oficial del Estado. Matizamos sencillamente que de esta forma el gobierno corrige respecto a su posición la semana anterior, pero no es una concesión completa a la hostelería y en particular al ocio nocturno, lo cual es comprensible si se tiene en cuenta que la pandemia no ha terminado. Continúa desafortunadamente. Otra cosa es que se esté controlando porque precisamente la campaña de vacunación marcha a buen ritmo. Ese ritmo que se venía pidiendo, bueno, finalmente se está obteniendo. Se está hablando también ya del fin del uso de la mascarilla. Recordemos para finales del mes de junio. El coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, lo ha vuelto a ratificar, de manera que sigue infirme esa posibilidad de empezar a eliminar la mascarilla, por lo menos en los espacios al aire libre. Sí, Fernando Simón, coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, una vez más comparecía, en rueda de prensa, se refería desde luego al comportamiento de la pandemia. Algunos temas que, bueno, se le vienen poniendo sobre la mesa de cómo se ha manejado la información en particular durante este año y pico de pandemia que llevamos. Bueno, siguiendo con más actualidad. Bueno, teníamos por aquí precisamente las declaraciones de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Esto es por nuestro Sistema Nacional de Salud, por la fortaleza del Sistema Nacional de Salud. Y desde luego, cada vez que hay incremento de llegadas, la pasada semana fue un incremento, la mayor semana, con 4.6 millones de dosis, el Sistema Nacional pincha más. Récord de vacunación de viernes a lunes, 1.200.000 dosis. Récord de vacunación. Lo están escuchando, récord de vacunación en España, y es una muy buena noticia. Siguiendo con más actualidad, el Ministerio de Sanidad ha propuesto eliminar las restricciones a la hostelería y permitir la apertura del ocio nocturno. Pero la verdad es que la medida aún no termina de convencer al sector de la hostelería, ¿no? Estaremos atentos a ver finalmente a qué consenso se llega en el día de hoy. Bien, pasamos página del contexto nacional y vamos al otro lado del Atlántico. Preocupa la situación en Nicaragua porque el régimen de Daniel Ortega detuvo al dirigente opositor y candidato presidencial Félix Maradiaga Blandón. La Policía Nacional informa que fue acusado de una serie de delitos como aplaudir la imposición de sanciones contra Nicaragua y lesionar los intereses supremos de la nación. Es importante tener en cuenta que es el tercer aspirante a la presidencia por la oposición, investigado y detenido a falta de 5 meses para la celebración de las elecciones generales. Hay una izquierda que se extiende desde Venezuela. Bueno, empieza en Cuba, exactamente, para ser precisos. Empieza en Cuba, se extiende por Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Y bueno, podemos seguir contando más países. Y ahora parece que tiene un nuevo pupilo en la región. Sería el nuevo presidente del Perú, aunque todavía no se ha confirmado, pero por una mínima diferencia, Pedro Castillo está superando a Keiko Fujimori en el Perú. Genera preocupación, desde luego, encontrar ejemplos como el de Daniel Ortega y que tenga discípulos en el resto de la región. Claro que es un motivo de preocupación para la democracia. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa expresó precisamente esa preocupación. Algunas personas se lo han tomado, ¿no?, que es una lucha de clase, el intelectual, el premio Nobel de Literatura versus a un profesor de talante campesino que se le ve muy humilde y que mucha gente ha votado por él, por no votar, por impedir, mejor dicho, que Keiko Fujimori llegue a la presidencia. Son de esos fenómenos extraños que se dan en la democracia. Y se dice que el pueblo tiene la razón, yo no sé hasta qué punto. Lógicamente, en el caso de Perú, será el tiempo el que dirá definitivamente quién es Pedro Castillo. A mí me sorprende que alguien en pleno siglo XXI vaya a aplicar unas medidas tan fracasadas como las de Cuba, como las de Venezuela, entre otros ejemplos que vemos en la región, y por supuesto, como es el caso de Daniel Ortega. Los organismos internacionales deben estar atentos también en defensa de la democracia. Creo que ese es un rol que debe cumplir la Organización de Estados Iberoamericanos. Y en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Dónde está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que muchas veces se pronuncia sobre los que deben ser elegidos? Gracias a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue que, por ejemplo, en Bolivia, Evo Morales pudo burlar la Constitución y presentarse una y otra vez, interpretar las cosas a su antojo. Ahora, bueno, en el caso de Perú tenemos un Pedro Castillo con un talante parecido al de Evo Morales. Lógicamente, habrá que juzgarlo por sus hechos, no precisamente por lo que ha prometido en campaña, pero sí es motivo de preocupación. Un breve repaso a las noticias más importantes del día. 107.9. Yo no tengo nada que ni un beso. Es lo mío, es lo mío. Te suenan todos tus éxitos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La Comisión de Salud ha aprobado una serie de recomendaciones dirigidas a campamentos y actividades de tiempo libre para niños jóvenes que se deberán celebrar con grupos burbuja de menos de 20 personas, mascarilla obligatoria y distancia de seguridad de metro y medio. En materia de inmigración, en el marco de su breve viaje por Guatemala y México, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, asistió este martes a la firma de un memorándum de entendimiento para el desarrollo de la región del Triángulo Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, durante un encuentro con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En la ocasión, Harris destacó también las buenas relaciones entre ambos países norteamericanos y aseguró que avizora una nueva era. Como dice usted, Estados Unidos y México tienen una larga relación basada en una frontera común, en una historia común. Creo firmemente que estamos entrando en una nueva era, dijo Harris Andrés Manuel López Obrador. Continuando por América Latina, crece la incertidumbre electoral en Perú, sigue el conteo de votos y las autoridades analizan las denuncias de irregularidades. Luego de dos días del balotaje y con el 98,08% de las mesas escrutadas, Pedro Castillo aventaja a la hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, por el 50,24% contra el 49,76%. Es el codo a codo, mejor dicho, uña a uña, que se está librando en el conteo de, mejor dicho, en el escrutinio de los votos en el Perú. En Noticias del Mundo, decenas de páginas web de servicios digitales en redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo se quedaron fuera de servicio. Eso es lo que ha confirmado además Fastlight, suministrador estadounidense, que aseguró haber resuelto el fallo. Y en lo que tiene que ver con deportes, les tenemos todos los resultados de las eliminatorias suramericanas. Bueno, encontramos empate en el partido que cerró la jornada. Chile-Bolivia. También empate Venezuela-Uruguay. Ganó el líder, Brasil. Enfrentaba a propósito a Paraguay. Empató a Argentina y perdió Ecuador. Perdió ante Perú, por cierto. Gracias por acompañarnos. Disfrutan a esta hora a través de Latinos FM 107.9, El Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo para hoy, a ver cómo vienen las cosas. Dicen las abuelas que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Y ellas saben perfectamente por qué lo dicen. Y lo estamos comprobando por estos días. Lo estamos comprobando por estos días. Sí, con el tiempo que nos acompaña en Valencia. Algo de fresco tenemos por estos días. Temperatura a esta hora en el centro de la ciudad, 23 grados centígrados. La máxima para hoy, 25. Tenemos una humedad del 76%, vientos 10 kilómetros por hora. Y vamos inmediatamente a ver qué nos dice la Dirección General de Tráfico sobre la movilidad a nivel nacional. Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de varias colisiones en Madrid. De salida de la capital hay un accidente que crea retenciones en San Fernando de Henares. Además, tráfico en aumento de entrada por prácticamente ya todos los accesos. Destacamos a uno en Las Tablas, a dos en San Fernando Torrejón, la A3 en Santa Eugenia, A4 en Valdemoro y Pinto, A42 Parla Fuenlabrada, A5 Arroyo Molinos y Alcorcón y la A6 en El Plantío. Además, de salida la A3 en Rivas y en Torrejón también un tramo de salida. En Lleida hay otra colisión en la A2 en Fondarel hacia Barcelona, cierra un carril y crea retenciones de unos 3 kilómetros. Y una tercera colisión en Teruel, en la A23, corta uno de los carriles en Camín Real hacia Zaragoza, en esa autovía Mudéjar. Además, hasta ahora, pues hora punta de entrada a Barcelona en los tramos habituales, A2 en Molins de Rey Cornellá, la C58 en San Quirze del Vallès, la B20 en Santa Coloma, C31 en Badalona y AP7 en Barberán, sentido norte, y en el Papiol hacia Tarragona. El acceso a Sevilla por la A49 desde Camas, la A4 en Bellavista, también encontramos tráfico intenso en muchos otros núcleos urbanos en grandes capitales, así que hora punta de miércoles. ¡Feliz día con el Café Mañanero! El Café Mañanero es actualidad, es entretenimiento. Es el momento de conocer la nota ecológica que a esta hora nos trae Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero esta mañana. El día de hoy en la Nota Verde nos encontramos con que España da el paso y aprueba la estrategia estatal por la bicicleta. Este es el primer plan a nivel nacional para impulsar este método de transporte desde todos sus ámbitos, como la movilidad cotidiana, el ocio, el deporte, el turismo, al igual que la cadena de valor que significa en la industria automotriz. Desde el Gobierno y la Administración General del Estado se entiende de este modo que el transporte es fundamental para poder avanzar hacia una movilidad que sea más sostenible y más ecológica. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha asumido el papel impulsor de esta estrategia en el que se coloca al Gobierno de España como una apuesta por la movilidad sostenible para el futuro y como consecuencia de ello en la reunión del Consejo de Ministros se ha establecido que la bicicleta se supondrá el impulso para el transporte en todos sus ámbitos y por ello y por su potencial económico, el Ministerio de Transporte anunció que partiendo de los trabajos realizados hasta el año 2019 por la Dirección General de Tráfico, la Estrategia Estatal por la Bicicleta se presenta como un plan de ámbito nacional que impulsará el modo de transporte al igual que una manera coordinada y transversal en el que cada vez más españoles y más usuarios puedan acceder al uso de la bicicleta, que ésta tenga un papel fundamental en la presencia del movimiento y la movilidad en las grandes ciudades de todo el país. Gracias, Carlos. Pasamos inmediatamente al primer sorbo de actualidad. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero, efectivamente contenido de calidad que le presentamos a nombre de Brasas y Calderos en restaurante en la avenida La Fabuir número 7. Recuerden, un lugar donde vamos a encontrar gastronomía mediterránea. Brasas y Calderos. Además, dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que busque en Brasas y Calderos. Sí. Cuando me refiero a todo lo que busque, lógicamente, un lugar cómodo, agradable, que le puedan preparar un menú. Brasas y Calderos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención. La Copa América de Brasil es noticia. La Corte Suprema va a analizar dos pedidos para suspender el torneo. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro enfrenta una ola de críticas por aceptar ser el anfitrión del evento, mientras que especialistas advierten sobre los peligros sanitarios. El ministro de Salud afirmó que el riesgo de contraer coronavirus es el mismo. Con o sin partidos. Ese es el panorama que encontramos al otro lado del Atlántico. La Copa América de Fútbol debe comenzar la próxima semana. Continuamos en el Café Mañanero. Inmediatamente vamos a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos el estrecho margen con el que se encuentran Keiko Fujimori y Pedro Castillo en las elecciones a presidente en el Perú, y que se han vuelto quizá una novela en entredicho porque todavía los datos no son exactos y, dependiendo de los últimos sondeos, parece ser que la diferencia que lleva Pedro Castillo sobre Keiko es escasamente de 93 mil sufragios y algo más de medio punto de ventaja cuando quedan por escrutar los votos rurales y algunos del extranjero, donde la lideresa derechista es favorita. Todavía todo está en entredicho. Y en el tema político del día nos preguntamos por qué la candidata Keiko Fujimori se ha rebelado contra los datos que están dando electorales y ha denunciado indicios de fraude en las mesas electorales. ¿Tendrá pruebas contundentes para poder ratificar estas denuncias, o sencillamente son patadas de abogado, ya que el izquierdista Pedro Castillo le ha tomado la delantera? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El tema político del día. Y a continuación, Carlo Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de la Región de Murcia, mientras que como cada 9 de junio, a su vez, se está celebrando el Día Internacional de los Archivos. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy, el legendario actor Michael J. Fox, quien es recordado por su inolvidable rol de Marty McFly en la trilogía de Volver al Futuro, está celebrando su cumpleaños número 60, al igual que los actores Johnny Depp y Natalie Portman, quienes nacieron un día como hoy hace ya 58 y 40 años respectivamente. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Vamos ahora con los indicadores económicos. Mucha atención. El euro se cotiza frente al dólar a 1.21. El barril de petróleo a $72.53. Sigue subiendo el petróleo. Sube exactamente un 0.42% en comparación con la jornada anterior. Y el IBEX 35 lo encontramos hoy en 9.153 puntos. Cae un 0.11%. Es el comportamiento de la economía. Datos aquí en el Café Mañanero. Bueno, es el momento de una breve pausa. Ya regresamos. Hoy vamos a tener de invitada a la presidenta de la Asociación de Latinoamericanos de Castellón. Por otra parte, tras la pausa publicitaria, daremos cuenta de los titulares de los principales periódicos en España y América Latina. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Gracias, gracias por estar con nosotros. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios.

nombre es el gran Bobby Valentín. La canción se titula La boda de ella. Podríamos decir que es su carta de presentación. Y acompáñalo a gozar, y yo me quedaré bebiendo para olvidar. La boda de ella tiene que ser la mejor. De flores te mandaré un ramillete, y a Bobby Valentín para que toque de cachete. Ahí lo tenemos al gran Bobby Valentín. Hoy estamos celebrando su cumpleaños. Felicidades a Bobby, gran músico. Nació un 9 de julio. El rey del bajo, le dicen también. Es arreglista y director, músico fundador de las estrellas de la Fania. Tiene su propia orquesta. Adiós, felicidad. Bueno, desde el año 1941. Tiene su propia agrupación, Bobby Valentín. Nació exactamente en el año. Sí. Correcto. 1941. Correcto. Gracias por estar con nosotros. El Café Mañanero. Ahora nos vamos con un repaso a la prensa latinoamericana, igualmente a la prensa española. La boda de ella. La actualidad de América Latina. Efectivamente, la actualidad de América Latina. A ver si tenemos por aquí para compartir también, como no, la actualidad nacional. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Atención a los titulares de la prensa. Empezamos con el diario El País de España. Destaca en su portada: una caída global alerta de la fragilidad de Internet. Trabajo plantea limitar a un año los contratos temporales. Los alumnos de FP Superior y Universidad compartirán aulas. El diario El Mundo, por su parte, destaca en su portada: Giró financió el sueldo de Jordi Sánchez los años clave del proceso. Maduro reclama a Leopoldo López para llamarle corrupto. Por llamarle corrupto. Fotografía de portada: el rey insta a ser una atractiva España. Banco de España cifra en 174.000 los empleos perdidos por el salario mínimo. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Atención, prensa latina. El Clarín de Argentina titula: ya hay más de 4 millones de casos y sigue el alto número de muertes. En referencia a la pandemia, fotografía de portada: Argentina no supo definir y al final lamentó el empate. Empate ante Colombia. Esto en partidos de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Siguiendo con el repaso de la prensa latinoamericana, el Mercurio de Chile titula: sin un claro ganador en elección presidencial de Perú, votos objetados se toman el protagonismo del balotaje. Un empate con gusto a derrota. Dice sobre el empate 1-1 entre la selección chilena y la selección de Bolivia. Y vamos ahora a la prensa. A la prensa peruana, concretamente, El Comercio destaca hoy: no hay plata como para pensar en un subsidio al transporte. Maestros se dividen entre las clases virtuales y presenciales. A ver, No. Ahora sí que vamos a la prensa peruana. A ver. Estaba leyendo el comercio, pero de Ecuador. Bueno, el Expreso de Perú titula hoy: en mesa se definirá la presidencia del Perú. Titular que define la situación del escrutinio. Hay 483 actas con votos impugnados y 886 actas observadas, que representan alrededor de 314 mil votos que no serían incluidos en el cómputo general. Continuando con el repaso de la prensa latinoamericana, llegamos hasta Colombia, donde atención a los titulares del diario El Tiempo de Colombia, el diario de mayor circulación nacional. Duque habló con la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos humanos en protestas. La comisión también se reunió con víctimas del paro nacional en Bogotá, Cali, Popayán, Tuluá y Buga. Duro informe de Human Rights Watch sobre abusos cometidos durante el paro nacional. Sostiene que reforma a la policía propuesta por Iván Duque es cosmética. También critica los bloqueos. Apenas critica los bloqueos. Cayó un 47% la confrontación armada en el país. Dice la Fundación Interamericana de Prensa. Continuando con más titulares, repasando la prensa latinoamericana. La odisea de la vacunación en dos municipios apartados. Lógicamente, el título y la fotografía de portada es para la selección Colombia, que alcanzó un agónico empate ante su similar de Argentina. Bueno, repaso de la prensa latinoamericana. Estamos con los principales periódicos. Vamos inmediatamente a ver qué nos dice la prensa de Ecuador en el día de hoy. El comercio... No, definitivamente no nos llega hoy la prensa. No alcanzamos a cubrir la prensa de Ecuador en el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la prensa de Bolivia. El diario El Mundo destaca en su portada: alcalde Fernández pide flexibilizar requisitos para importar vacunas. Se trata del alcalde de la ciudad de Santa Cruz. La expresidenta Yanine Áñez declaró y citan a 10 exministros. Vamos a la República Dominicana, donde el diario El Caribe titula: presidente de la SCJ afirma, se acerca el fin de la mora judicial. Pruebas nacionales no van, finalizarán el año escolar. Todo esto debido a la pandemia. Los titulares de los principales periódicos y el diario La Crónica de México titula: compromiso con el sur. Andrés Manuel López Obrador y Kamala Harris anuncian acuerdos para promover inversiones. Y a esta hora Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. El avance de Latino Deportes, recuerden, Latino Deportes a partir de las 9:30 de la mañana. Hay mucho que contarles, mucho que comentarles. Con las eliminatorias suramericanas de por medio. Comenzamos con las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y en donde uno de los resultados fue adivinado por Jorge. Exactamente el de Colombia-Argentina, lograron sacar un empate 2-2. Continuamos con la vuelta a Suiza, donde parece ser que el colombiano Rigoberto Urán está luchando por alcanzar las buenas posiciones de esta ronda. Eso sí, Richard Carapaz, el ecuatoriano, se mantiene en la posición séptima y también estará en la lucha hoy, precisamente cuando llega la montaña. Continuamos con el Roland Garros, porque la pareja número uno del mundo, los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, se van para las semifinales. Y el partido entre España y Lituania, en el cual venció la sub-21 que jugaba representando a los mayores, venciendo con goleada 4-0. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río. Vamos a una breve pausa. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Igualmente con el tema de conversación. Estaremos hablando también con la comunidad. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Feliz día. Feliz día. Gracias por seguirnos cada mañana. Entre las 8 y las 10. Aquí estamos. Desde Latinos FM 107.9 y latinosfm.es. Igualmente nuestra app. Estamos haciendo avances importantes a propósito en materia tecnológica para llegar cada día a más hogares, no solamente en lo que corresponde a la jurisdicción de Valencia y el área.